laughter echoes in your eyes. Favoritas entran por tus oídos. Estamos en Radio La Bici, recordando la música de la película Amor. De acuerdo al libro Roger Waters, Paredes y Puentes, el cerebro de Pink Floyd, la creación de la música de la película Amor sucedió en un momento que tenía a Pink Floyd desorientado y tratando de encontrar su propia identidad. Era una época en que sus giras por Estados Unidos no eran demasiado populares, pero les hizo entender que el éxito de su música no estaba ligado al mundo de las listas, sino a la dimensión de lo artístico en el marco de un rock que se volvía cada vez más complejo en el amplio sentido de la palabra. Continuemos por el viaje sin regreso al más allá. Escucharemos Ibiza Bar, More Blues y Dramatic Theme. No podemos pasarte la película, pero podemos contarte todo acerca de su banda sonora. Sounds That Movies. Domingos de 21 a 23 horas por Radio La Bici. Los integrantes de Pink Floyd recuerdan que More fue una buena experiencia porque nuevamente los obligó a trabajar rápido y disciplinadamente. David Gilmour se hizo cargo de todas las partes cantadas y Roger Waters asumió un papel predominante en la composición, pero también hubo espacio para la creación grupal. Gilmour va hallando su lugar de a poco en la banda y esto ayudará a la propia personalidad musical de Gilmour. Terminamos nuestro hermoso programa con las últimas tres canciones de la música de la película: Hollywood, Party Sequence y Quicksilver. Espero que hayan viajado, pero también espero que no se queden en el viaje. SoundsThatMovies@radiolabici.com y SoundsThatMovies, nuestro grupo en Facebook. Hasta la próxima. Coffee. Do you know Dr. Wolf's address? Hotel del Sol Negro, en la parte alta de la ciudad. Thank you. Thank you.

nuestro corresponsal, Mauricio Axelbrut, que siempre tiene la gentileza de llamarnos o de hacerse presente, que nos escucha desde Israel, ¿sí? Y que tiene, creo que 5 o 6 horas más de diferencia con aquí Argentina. ¿Por qué? Porque esto es radiolabici.com, lo que estás escuchando, y este programa es la extensión de las satisfacciones del fin de semana. ¿Sí? Por eso esta cortina, la extensión del placer. Ahí está, gracias, ¿eh? Nuestro operador, como siempre, atento, Emiliano Gagliano, y que es una persona técnica, ¿no? Porque quiero decirles que un programa de radio no lo puedo hacer yo solo. O sea, el que habla no es el que hace todo. A veces sí, pero es un poco complejo. Por eso está Salomé Sanzi en la coordinación de todo esto, que sale al aire, y por supuesto en la producción ejecutiva durante la semana. ¿Tenés el micrófono habilitado? No lo tenés. El otro, no importa. Está ahí, en algún momento saluda con su voz. Ahí está. El grandote, más lindo. Ahí está, sí. Te giraron el micrófono para que puedas saludar mejor. Hola, niños. Ahí está. Y niñas. Y bueno, todo programa puede hacer el velio con una ambientación adecuada para un domingo a la noche, salvo esta voz. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Algunos les pueden llegar a gustar, otros... Si no, simplemente conéctense, vincúlense a este espacio que está pensado como esta canción que estamos escuchando de fondo, simplemente para extender los placeres que te da un domingo y reducir justamente... Me voy a reír porque está pasando acá algo en el estudio muy gracioso, que es que el micrófono ha tomado vida propia, ¿no? Y estaba erecto el micrófono y de repente se bajó. Tiene que ver mucho con lo que va a pasar en este programa. Atención con el programa de hoy, porque el programa de hoy viene muy fuerte. Viene muy, muy sexual. Hay muchos que nos pedían que hablemos de sexo. Bueno, hoy es el día. Vamos a empezar literalmente con una frase para entrar en el tema. Vamos a hablar mucho de sexo en este programa. Muchos programas. Muchas ediciones de Acercamientos Nocturnos. Porque tenemos un costado de programa intimista. Pero hoy te vamos a mostrar solo la puntita de eso. Pero vayamos un poquito para quienes no nos escucharon. Arrancamos hace 2 semanas proponiéndote que todos los domingos, vos y yo, ustedes, vayan a saber cuántos nos están escuchando a través del auricular de un teléfono celular o a través de tu ordenador, computadora o como quieras llamarlo. Y la idea es que juntos construyamos un puente imaginario. Sí, porque la radio es eso. La radio es imaginación. Es un viaje que nos pegamos cada vez que encendemos, ya sea en una radio antena, en este caso entrando a un portal y escuchando voces e imaginándonos millones de cosas, porque eso es la intención de quienes allá lejos y hace tiempo, hace más de 80 años, crearon esto que se llama radio, la radiofonía. Y particularmente en este programa te invitamos, como te estaba comentando, a construir vínculos a través de puentes imaginarios. Hacemos de cuenta que somos arquitectos, albañiles, y que para acercarnos nocturnamente, necesitamos algún medio para hacerlo. Entonces, ¿por qué no imaginarnos un instrumento muy válido como es un puente? Una definición de diccionario nos llevaría, según la Real Academia Española, dice que un puente es un instrumento de distintos materiales, puede ser de hierro, puede ser de barro, depende de dónde esté construido, y nos lleva hacia algún lugar. Pero particularmente su función es unir. Unir puede ser plataformas geográficas. Pero ¿quiénes transitan por el puente? Por este instrumento que se llama puente. Personas. En este caso el puente es la radio. La radio es lo que nos va a unir. Yo en este caso pongo mi ladrillito. Mi ladrillito es este micrófono. Y voy programa tras programa poniendo más ladrillitos para llegar a vos. Pero vos también tenés que estar ahí, esperándome. ¿Y por qué no vos también venir hacia mí? A través de las vías de comunicación que nos unen. Que gracias a internet son cientos. Facebook, Twitter, los blogs y el teléfono. El teléfono, elemento madre de comunicación de todos nosotros. ¿Por qué no? Acercamientos Nocturnos construye puentes. Puentes de satisfacción. Para que esta cuestión del imaginario popular, de que, uy, se termina el fin de semana, qué depresión, mirá lo que viene, se viene la semana y se viene el lunes, esa pesadez del comienzo de la semana. ¿Por qué tenemos que tomarlo así el domingo? ¿Por qué no relajarnos, bajar los hombros? ¿Por qué no darnos un espacio para tomarnos alguna bebida espirituosa? Si es que tenemos ganas, o lo que sea, pero algo que te guste. Ese gustito que vos siempre... ¿Vieron que siempre postergamos los gustos y los disgustos no los postergamos? Parecemos masoquistas. Bueno, ¿por qué no un domingo... Acá en Buenos Aires te cuento que hace 15 grados 8 décimas. Es una noche fresca. Y en Europa, por ejemplo, todavía está el invierno. Y estamos en temperaturas parecidas. Porque se está acercando la primavera. Y en nuestro caso se está acercando, en este lado del cono sur, el otoño. Las temperaturas son bastante similares. Y en Centroamérica, esos países que nos escuchan y mucho, ya los he enumerado algunos, por la noche también hace 14, 15 grados. ¿Por qué no deleitarse con una caipirinha? Reclinarte en alguna silla, en un sillón cómodo. Y con los parlantes de tu ordenador, de tu computadora. O, como te dije antes, los auriculares que puedas tener en tu teléfono celular. Porque recuerden de que si ustedes tipean www.radiolavice.com, los pueden escuchar también a través del teléfono celular. ¿Por qué no haces eso? Y hay un favor que te pido todos los domingos. ¿Será mucho? Yo lo sigo pidiendo. Estoy seguro que si me fijo en tu Windows, la versión que tengas, seguramente que tenés minimizados por lo menos 10 u 11 ventanas. Y seguramente, a ver, pienso que en alguna de esa ventana está el mail del trabajo, alguna página, algún escrito que tenés para mañana, o algo que, alguna tarea que tenés para tu hijo o tu hija para mañana. Seguramente al lado de tu cama está la mochila para prepararle para los chicos. Bueno, ya está. Sí, va a haber tiempo para eso. Relajemos aunque sea 2 horas. 2 horas podemos. Hasta la 1 de la mañana. ¿Lo pactamos? Pactémoslo. ¿Y podemos hablar de nosotros? ¿De las cosas simples de la vida? Ya que tal vez no tuviste tiempo de juntarte con amigos. Y si los tuviste, tuviste un lindo sábado o un lindo viernes. Acá nosotros en la radio hemos tenido un lindo evento el jueves, donde nos hemos juntado todos los programas de la radio, nos hemos conocido. Esos puentes hemos llegado, ¿eh? Le quiero mandar un saludo en especial a algunos programas con los cuales he conversado, como ¿Y ahora qué pasa? Y Mamá dijo que no. Programas que fueron ayer ayer sábado, por la noche. También programas bien nocturnos. Y los otros que no tuve oportunidad de charlar profundamente, pero que también la vi sin concert. Y puede ser que yo no me acuerde el programa que nos precede a nosotros, ¿eh? Este programa que habla sobre las bandas de sonido de las películas, ¿eh? De esta hermosa pareja colombiana que conduce y produce el programa, ¿eh? Les mando también un saludo, hermanos latinoamericanos. Tuvimos un lindo fin de semana, ¿eh? Si lo tuviste, prolonguémoslo. Y charlemos de temas cotidianos. De los que no tenemos mucho tiempo de hablar porque la semana nos corre. Corremos detrás de las cosas. Nunca sabemos bien por qué, pero corremos. La idea y la dinámica de este programa es que podamos tener un espacio para eso. Por eso, en este primer bloque, te proponemos una temática. Te invitamos a que te unas en este puente con una temática chiquita. Te cuento de lo que no vamos a hablar, porque ya lo están hablando en los diarios, en los canales de cable, de noticias. No vamos a hablar ni de la asunción del Papa Francesco I. Ya están hablando todos. De hecho, hoy he leído en los diarios argentinos, le han dedicado por lo menos entre 30 y 40 páginas a la asunción del Papa latinoamericano. No vamos a hablar de eso. Ya están hablando otros. No porque no nos interese el tema. Es más, saludamos desde acá a todos los creyentes cristianos, católicos, apostólicos, romanos. Realmente nos llena de alegría que haya un papa argentino. Más que argentino, un papa latinoamericano. ¿Por qué no? Es un logro. Para quienes creen, es un logro. Pero hasta ahí vamos. Tampoco vamos a hablar de la muerte de un presidente latinoamericano, como fue la muerte de Hugo Chávez Frías y su embalsamiento que va a ser esta semana en Venezuela, porque ya lo están hablando todos. Ni tampoco te vamos a hablar de la inflación, ni de la crisis energética, ni del desempleo en Europa. No. Ni de la inseguridad, de cuántos asaltos hubo, de cuántas personas murieron. No porque no sea importante hablarlo, pero ya lo hablan muchos. ¿Y por qué seguir? Y voy a ser redundante con esto. Seguir hablando más de lo mismo. tiene que haber espacios donde también se hablen de las cosas más humanas, ¿no? De nosotros, de las cosas un poquito más pequeñas. ¿Qué es lo que nos hace sentir vivos? Entonces, las temáticas que nosotros hablamos, a algunos les parecen chiquitas, pero a nosotros nos parecen claves para nuestras vidas. Y hoy te vamos a proponer interactuar con nosotros sobre un tema que nos traspasa todo el tiempo, y es nuestra sexualidad. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de la sexualidad. Pero no como si... No, yo no soy sexólogo, no soy psicólogo, ni nadie de los que está acá lo es. Vamos a hablar de cómo nos vinculamos con la sexualidad. ¿Qué es esto de tener relaciones sexuales o tener sexo? ¿Qué será eso, no? A distintas edades, en distintos momentos. Pero no vamos a focalizar, ya te dije que te íbamos a mostrar una puntita de eso, porque es un tema muy amplio. Queremos que a través de las redes, a través del teléfono, acá en Radio La Bici, en Acercamientos Nocturnos, nos focalizamos en esto. Hasta la una de la madrugada, así que tenés tiempo, Vamos a hablar de la comunicación en el sexo. ¿Cuánto nos comunicamos en el sexo? Es algo, creemos, que para que haya una relación sexual tiene que haber una comunicación de algún estilo. No sé, sea corporal o sea verbal. Queremos que nos cuentes cómo vos te comunicas a la hora de tener sexo con alguien o con alguienes. Y particularmente, ¿sabes lo que te vamos a pedir? Que nos cuentes qué frases o qué palabras son las que más te calientan. Y qué lenguaje verbal o corporal es, qué es lo que más te calienta dentro de la relación sexual. Frases. O también podemos estirarlo a lenguaje corporal. ¿Qué estilo de seducción te calienta? Y al revés, ¿qué es lo que no te calienta? ¿Qué frases que te pueden llegar a decir, comentarios, te tiran abajo y no te calentás por nada en el mundo? Vamos a jugar a tener sexo por radio. Cosas que te calientan y cosas que te enfrían. Frío o calor. De eso vamos a estar hablando a través de Facebook. Nos pueden encontrar como Acercamientos Nocturnos en nuestra fanpage. Se abre el chat en nuestra fanpage de Acercamientos Nocturnos. ¿Sí? Pueden chatear con nosotros, estamos en vivo. ¿Sí? 11:26 de la noche en Argentina. También pueden hacerlo a través de Twitter, @acercanocturnos. Y nos encantaría escuchar voces hoy, Voces que nos digan frases y que nos cuenten. ¿Sí? Al teléfono acá de la radio, al 4774-1263. Si estás fuera de la ciudad de Buenos Aires, 011, tenés que marcar antes. Y si estás fuera del país, fuera de Argentina, 54 es el prefijo de Argentina. Te repito entonces, 54-011, si estás fuera de Buenos Aires, 4774-1263. En Facebook nos encontrás en nuestra fanpage como Acercamientos Nocturnos. En Twitter, @acercanocturnos, nos podés seguir y podés en 140 caracteres escribirte lo que quieras. Y por supuesto tenemos un blog, que es www.acercanocturnos.com.ar, y ahí nos comentás lo que quieras. Esa es la propuesta de hoy. Y queremos que te delires, queremos que te divagues. Y acá no censuramos nada. Y si hablamos de sexo, y si hablamos de personas desinhibidas, queremos, como siempre, empezamos con un tema musical homenajeando. Y homenajeemos a alguien que justamente no tenía prejuicios en ese sentido. Y que sabía muy bien cuando estaba bien y cuando estaba mal. Allá en el cielo se estará divirtiendo. Por ahí armando más de una fiesta. Nos referimos a... Ponelo si quieres un poquito, ¿eh? Nos referimos a Amy Winehouse. En una época que... Sí, que ella decía, "You know, I'm not good." Vos sabés que yo no estoy bien. Primer tema en Acercamientos Nocturnos. Meet you downstairs in the bar and her. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, "Why did you do with him today?" And sniff me. Bye. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, disfruta de comprar con un 25% de descuento y en 25 cuotas sin interés. Ingresá a grupomárquez.com.ar y conocé los detalles de esta promo. En Grupo Márquez, siempre ganás vos. Fin del espacio publicitario. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, seguimos. Gracias por los mensajes que están llegando a Acercamientos Nocturnos en Facebook. Saludos que ya voy a ir mandando. En Twitter, @acercanocturnos. Recuerden que todos los que participen, sobre todo en Facebook y Twitter, están participando por un vino. Un vino de buena calidad. No decimos la marca porque no nos auspicia, pero sí, de buena calidad, se los enviamos a la puerta de su casa, salvo que vivan muy lejos, ahí vemos. Pero ya hubo ganadores las dos semanas que han pasado. Estábamos hablando de sexo, pero de la sexualidad, las frases que, o el lenguaje corporal que más te calienta y lo que más te enfría. Pero vamos a poner pause un ratito y vamos a inaugurar una de nuestras secciones que más nos gusta, que se llama Arte Ya. Y como bien el separador decía, queremos en Acercamientos Nocturnos tener un contacto con los artistas. Porque lamentablemente, no sé si sucede en otros países, en Argentina tenemos una costumbre un tanto rara, extraña, que es que dividimos entre quienes tienen la capacidad material, es decir, económica, de publicitar su arte, ya sean obras de teatro, películas, colecciones de lo que sea, no sé, algunas muestras de pintura, el arte en sus diversas formas, ¿no? Y están los que se llaman los artistas alternativos, los independientes, que tal vez no tienen ese poder de llegada a los medios más grandes, a los que tienen una llegada inmediata, porque no tienen la posibilidad de pagar. Nosotros creemos que el arte tiene que ser difundido, esté donde esté, no importa lo que sea, no importa quién lo haga, pero para poder opinar, es decir, un artista, para que pueda alimentar su arte, necesita de la opinión de un público. Y para tener un público, necesita tener difusión. Necesita contar lo que está haciendo. Y a nivel masivo. Porque si no tiene difusión, nadie lo va a ver. No tiene público y por lo tanto no sabe qué mejorar. O qué recepción tiene lo que hace. Y entonces es ahí donde el artista empieza a morir lentamente. Sea lo que sea, haga lo que haga, un pintor, un escultor, un actor, una actriz. Entonces arte ya le da espacios a quienes no pueden explayarse con su arte. Y en este caso nos interesó entrar, ya hemos entrado en el teatro, y le quiero agradecer a José María Muscari por las palabras que ha tenido en la semana para con nosotros. Y en este caso, bajemos un poquito la cortinita, ahí está. En este caso, vamos a adentrarnos en la literatura y en el cine. Porque ahora lo vamos a unir. Y viene argentino. En este caso, nos interesó una película que se llama Cornelia frente al espejo. Y que está basado en un libro de ese mismo nombre, de, yo considero, una de las escritoras más relevantes del siglo XX argentinas, como fue Silvina Ocampo. Nos interesó porque es difícil que una película en estos días, sabiendo que hay tanques de la industria hollywoodense, como, qué sé yo, vamos a poner Lincoln, ¿no? Estas premiadas al Oscar. Y Cornelia frente al espejo, que se emite, se proyecta, mejor dicho, en el Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, hace 6 meses que está en cartel. Y nos interesó charlar con quienes lo hicieron. Primero, porque hace mucho que no escuchábamos que alguien adaptase digamos, algo tan tradicional como escritores, digamos, de la talla, en este caso de Silvina Ocampo. Así que hemos seleccionado a uno de ellos, uno de los integrantes, y nada más, nada menos que a su protagonista, a una de las protagonistas, ¿sí? Que es Eugenia Capizzano, que además adaptó, es co-guionista, ¿eh? Así que no sé si nos estás escuchando. Buenas noches, Eugenia. Hola, buenas noches, Sergio. No sé si me extendí un poco, me divagué. No, para nada. Muchas gracias por la presentación. No, pero muchas gracias por estar acá. Y como recién yo decía, la primera pregunta que me gustaría que nos cuentes a los que estamos acá en el piso y a los que nos están escuchando a donde sea. ¿Cómo se te... ¿A quién se le ocurrió adaptar una novela, ¿no? No es novela, ¿no? Pero los relatos de alguien como fue Silvina Ocampo, y eso convertirlo en una película. ¿De dónde surgió la idea? Bueno, te cuento un poquito cómo surgió todo. Uh-huh. Y fue, en realidad fui yo la que tuvo el primer deseo de trabajar con este cuento. Y yo le transmití ese deseo al director, a Daniel Rosenfeld. Ajá. Con el que hicimos después la adaptación juntos. Y bueno, y yo protagonicé la película. Bueno, yo soy, en la película soy Cornelia. Y te digo, bueno, ya de entrada estaría bueno decir que los otros actores, mis compañeros, son Leonardo Sbaraglia, Rafael Sprengelburg y Eugenio Alonso. Ni más ni menos. Sí, exacto. Qué elenco que se eligieron, ¿eh? La verdad es que yo estoy muy, muy feliz con el trabajo y muy orgullosa del trabajo de mis compañeros. La verdad es que los tres hicieron cada uno una maravilla con su personaje. ¿Y cuando te juntaste con el director, con Daniel, en qué momento, o sea, cuándo se juntaron para empezar el proyecto? Uy, hace mucho. Vos sabés que las películas independientes en general llevan años para armar un proyecto, en realidad. Además, en este caso, lo mío fue... el encuentro mío con el texto fue muy singular porque lo que a mí me pasó, que empezaba, yo había leído muy poquito de Silvina Ocampo, y cuando empiezo a leer este cuento, en la primera página, en la primera, es un cuento largo, unas 30, 40 páginas, sentí una identificación tan grande, una emoción tan original, bueno, algo que no me había pasado nunca en mi vida, que fue que... sentí que hubiera querido ser yo quien hubiera escrito eso, ¿no? Creo que fue como la voz de Silvina lo que me capturó, y antes del relato, del cuento, de la historia, ¿no? Porque estaba en la primera página cuando tuve como esa... que uno... Bueno, yo me gusta mucho leer y tengo muchos escritores favoritos, pero... nunca me había pasado a ese nivel de traspaso, ¿no? Esta transmisión como De nivel de identificación, ¿no? Sí, de querer ser esa persona que había escrito eso, y todavía realmente no conocía la obra de Silvina Ocampo, había leído apenas y recién la estaba descubriendo, así que enseguida, y te digo que confieso que antes de terminar de leer el cuento, hablé con Daniel, y pues yo había trabajado con él en otra película como co-guionista, en una película que es un documental. ¿Qué película? La Quimera de los Héroes. Ajá. Es un documental, lo que ahora se llama una docuficción, es como un documental que está contado de una forma narrativa, digamos, que no... donde los personajes no son actores, pero hay un relato cinematográfico que se parece al de una película de ficción, digamos. Es decir, no es un documental de entrevistas, sino donde hay una historia que se cuenta, pero no son actores, sino que son personas. Uh-huh. Se trata de sus vidas, ¿no? Volvemos a Cornelia. Que Cornelia... Esto que estás hablando vos de identificación, tu personaje es el de Cornelia. Sí. Y contanos un poco, digamos, ustedes pueden entrar a la página del Malva y van a encontrar la sinopsis y todo lo que está contando, pero contanos un poco con qué nos encontramos, quienes no leyeron a Silvina Ocampo, con qué nos encontramos particularmente con esta obra de Cornelia frente al espejo. ¿Qué le pasa a Cornelia, ¿no? Que vemos que es una mujer. Sí, es una mujer frente al espejo antes de morir. Antes de morir, sí. Es alguien que se mira al espejo poco antes de morir. ¿De causas naturales o...? No, en el cuento, el cuento es un cuento fantástico. Uh-huh. En el inicio del relato, Cornelia está decidida a suicidarse, ¿no? A suicidarse, y va a la casa paterna, a una antigua casona, una familia rica, donde ella pasó su infancia, ¿no? La casa de los padres, que está aparentemente abandonada. Uh-huh. Para encontrarse en soledad, y elige ese espacio, el espacio de su infancia, pero antes de tomar el veneno que lleva en su carterita... Ah, con veneno se va a suicidar. Con veneno. Se mira al espejo. Y ahí empieza la película. Empieza este mundo que podría ser real o no, podría ser podría estar lo que pasa a partir del momento en que se mira al espejo, podría ser como en Alicia en el País de las Maravillas, podría ser un atravesar el espejo de Cornelia y entrar a un mundo fantástico donde los personajes que empiezan a aparecer en esa casa que está desierta, empiezan a aparecer personajes que son los actores que antes mencioné: Manuel Faraglia, Rafael Spregelburg y Eugenia Alonso, que son tres personajes distintos que aparecen en distintos momentos y que, así como pueden ser reales, que por ejemplo Rafael Spregelburg es un ladrón que entra a robar, podría ser un ladrón real, pero también la historia nos invita a creer que son personajes de su imaginación que ella inventa frente al espejo para aplazar su muerte. Digamos, vendría a ser la película una forma de leer el cuento, y la película de interpretarla es el deseo de su deseo de morir y su deseo de vivir luchando entre sí, ¿no? Claro. La mujer decidió matarse, pero su imaginación se empeña en inventar personajes, o quizás algunos sean también personajes de su vida, ¿no? También otra opción es poder creer que son personajes de su historia personal que vienen a salvarla en ese momento, donde en realidad ella, bueno, lo que mueve toda la historia es este deseo, en realidad, de rescatarse a sí misma, de sobrevivir. No esperemos encontrar una película lineal justamente en Cornelia frente al espejo, ¿no? Porque todo el tiempo se disocia la realidad con la fantasía, ¿no? Exacto, sí, la película tiene digresiones como los cuentos de Silvina. El relato no es solo el de los acontecimientos que se suceden, sino que hay como a mí me parece que es como la imagen que tengo es la de un árbol que tiene ramas, ¿no? Que, es decir, no hay solo una acción dramática, ella estaba buscando, quiere matarse, pero empiezan a pasar miles de cosas que son como caminos que se abren y que abren preguntas y misterios, como es la literatura de Silvina, que a cada renglón te abre una posibilidad inesperada y aparte te desarma con la belleza de sus textos, porque nosotros justamente, y ya esto viene a cuento de lo que te dije al principio, que cuando yo encontré el cuento quise haber sido la persona que escribió eso, mi locura, digamos, entre comillas, fue la de proponerle a Daniel Rosenthal, el director, en realidad, bueno, un poco fue como una propuesta muy informal, porque era como, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Pero lo que yo quería era hacer algo con los textos originales, es decir, los diálogos, el cuento está escrito en forma de diálogo. Ajá. Y yo quería que los actores, yo quería decir, es decir, cuando me di cuenta que obviamente yo nunca iba a poder escribir así, dije, bueno, soy actriz, puedo actuar este texto. Ese fue, así fue como mi deseo se transformó en el deseo de actuar ese texto. Y entonces, sí. Digamos que lo arriesgado de nuestra adaptación de Rosenthal y mía es que dejamos intactos los textos escritos por Silvina Ocampo. Entonces los actores decimos unos textos de una potencia y de una intensidad y de una belleza que no pasa en el cine actual, que los textos tengan semejante calidad de metafórica, semejante, es una prosa poética en forma de diálogos. Ellos dialogan, digamos, los personajes en el cuento, están los personajes que dialogan, y pero tienen una riqueza en su hablar que no, en su decir que no es la del habla coloquial cotidiana, ¿no es cierto? No estamos muy acostumbrados a que eso suceda en el cine. Además, eso es lo singular de la película. En tu caso, ¿no? ¿Te costó meterte en la piel de Cornelia? Sí, en realidad en un punto yo estaba metida porque me atrapó como porque, me encantaba claro. La identificación en realidad con la autora que sigues, con la que sigo fascinada. Lo que me costó fue que a tanta admiración que yo tengo por esta escritora, el temor mío era no poder estar nunca a la altura de sus textos, es decir, no poder decirles cómo se dice esto, cómo se actúa esto, cómo se transformaba además el desafío para todos, para los cuatro actores, era cómo se convierte esto en un texto vivo que se crea, que la gente, que estas personas hablan así. Y fue un trabajo que nos tomó un tiempo, ¿no? Hubo muchos ensayos para que poder hablar de esa manera tan, tan maravillosa, tan rica, como si fuera nuestra forma natural de expresión, ¿no es cierto? Sí, tengo ganas de preguntarte algo que es, las críticas como ustedes han sido realmente maravillosas, realmente han de distintos diarios, no solamente de acá de Argentina, sino del exterior. Hasta ahora, hace 6 meses que está en cartel, ¿cómo va siendo la reacción del público? ¿Cómo, perdón? ¿Que me contaste? ¿Cómo has notado la reacción del público sí. cuando sale de la sala? Y es bastante emocionante estar ahí cuando he ido a... ¿Ha sido a funciones ahí a espiar un poco? Sí, sí, por supuesto. Hemos ido en general, presentamos la película o en general la presenta el director. Pero yo he ido muchas veces a la salida y es muy emocionante porque la gente, las personas que se nos acercan para hablarnos siempre están muy conmovidos y salen como con una sensación de dónde estoy. Se repite mucho, la gente usa mucho la expresión de como salir de un sueño, están como saliendo de una ensoñación cuando salen de la película, les cuesta como un poco el momento de volver a la realidad y que hay algo de eso que incluso pasó el día del estreno, cuando estrenamos, cuando estábamos ahí, todo, ¿no? Se armó un estreno para gente de los medios y para gente, en fin, de... Bueno, un estreno comercial, porque nosotros la película la estrenamos comercialmente, la estrenamos en los cines comerciales. Y otra cosa que fue algo muy, muy, muy insólito es que permaneció en una sala comercial, en Cinemark Palermo, durante 9 semanas. ¡Epa! Lo que tal vez una hollywoodense no permanece, ¿eh? Sí, sí, sí. Fue un milagro. No sé, nosotros cada semana creíamos que era la última, porque nos habían dicho que una película como la nuestra, independiente, de autor, o como quieras llamarlo, ¿no? Una película de arte, le pongas el rótulo que le pongas, porque si no es una película comercial ni que tiene un lenguaje audiovisual convencional, no tiene la forma de narrar convencional, ¿no es cierto? Argentina, además, que bueno, con prensa, bueno, tuvimos buenas críticas, pero no teníamos, como vos decías al principio, el dinero para difundir que tienen otras producciones. Para, viste, poner claro, para hacer propagandas en los diarios, ¿no? El clásico afiche que se pone en los diarios, fue muy ganando una película, muy de boca en boca todo. Sí, sí, la verdad es que empezó a pasar algo que pasó el boca en boca. Nosotros, por supuesto, también hicimos todo lo que pudimos para difundir, pero de una manera así más, ¿cómo te diría?, como más casera, ¿no? Porque imagínate que es una producción, Daniel también es el productor. Ajá, también es el productor. Claro, director, productor, y realmente éramos un grupo muy chico de gente trabajando, porque yo también colaboré en lo que fue el estreno, digamos, todo lo que sea, lo que es a tratar de que la película se difunda. Bueno, uno hace es normal, digamos, dentro del cine independiente, que uno muchas veces cumple muchos roles, además de ser el actor, por ejemplo, puede estar trabajando, colaborando en la producción, es lo más usual. Y además que hay algo que vos no vas a decir, lo voy a decir por ahí yo, que vos no sos una improvisada en esto de filmar, digo, has estado en películas como Sabes Nadar, El Nido Vacío, gran película, participando, si yo, digamos, acá estoy leyendo, bueno, en televisión, en Mujeres Asesinas, digo, ¿cómo te llega, digamos, como para ir redondeando, en qué momento de tú, para personalizar un poquito en vos, en qué momento te llega Cornelia, de tu vida como actriz? ¿En qué momento, digamos, más, o sea, si hubiese llegado antes, ¿no? Estamos en el 2013, si hubiese llegado en el 2002, por ejemplo, ¿hubiese sido, lo mismo? No, seguro que no. Supongo que al ser un proyecto tan personal, donde incluso fui yo la que tuvo el primer deseo de llevar ese texto a convertirlo en película, y que por supuesto el que la convirtió en película fue el director, porque yo solamente se lo propuse, y en fin, de alguna manera no podría haber sucedido antes. Sucede en esta madurez que ya tenés como actriz, tal vez, ¿no? Claro, sí, yo trabajé en 8 películas antes que Cornelia es la 9ª, pero para mí es como si fuera la primera, porque estuviste en todo. ¿Cómo? Prácticamente estuviste en todo, desde que te sentaste a leer el libro de Silvina hasta, digamos, adaptarla, hasta difundirla, sí, todo. Sí, además, hasta nada, el maquillaje, el peinado, todo lo cierto. Fue un proyecto muy, muy personal de Daniel y mío, porque él se contagió completamente el amor y la pasión por esta escritora y por la historia, y entonces es como algo así, como suena muy trillado, pero es un sueño hecho realidad, ¿no? El haber podido concretar que se convirtiera en película, ese deseo que tuve al leer el cuento por primera vez, creo que esas cosas no es fácil que se vuelva a repetir en mi vida, ¿no? Te imaginas que es bastante extraño. Yo me acuerdo mucho del primer día de rodaje, cuando tuve que hacer la primera escena y me mostraron la claqueta, ¿viste? Que es este aparatito que se usa para marcar el inicio de una escena y el final. Y decía Cornelia, ¿viste? Que es donde se pone el nombre de la película. Sí. Y el director decía Cornelia, y para mí fue como si dijera Eugenia. Yo tuve esa... Mira vos, qué nivel de identificación. Sí. Buenísimo. Así que fue como, no puede estar sucediendo esto. Nos entusiasma lo que lo decís, nos entusiasma para verla, y ahora pasemos todos los datos como para que ya vayamos, los que ya con esta venta, nos entusiasma mucho y queremos verla. Esto está en el Malva, ¿no? Sí. ¿Los sábados a las 20? Sí, ahora está a las 20:10. 20:10. Todos los sábados a las 20:10. Sí, en el Malva, que es Figueroa Alcorta, al 3400, si no me equivoco. Pero bueno, todo el mundo conoce. Sí, cercano hasta Canal 7, digamos. Claro. Por ahí. Y Es un cine muy, muy, muy lindo para los que no lo conocen. Realmente es excelente la calidad de la proyección, del sonido. Y la sala linda. Las entradas son muy accesibles, que es otra gran ventaja. Cuesta mucho más barato que una entrada de cine comercial, y hay mitad de precio para estudiantes y para jubilados, hay descuentos con tarjetas de estas tarjetas de los diarios, bueno, la Nación, ¿no? sí, podemos decirlo, sí, claro, es decir, dos por uno, pero las entradas son ya de por sí, la entrada básica es de 25 pesos. Sí, y las de para estudiantes y jubilados sale 13. Hay 2x1, y es decir, eso está muy bueno porque, por razones obvias, que todo el mundo pueda verla, y lo que más felicidad nos da es que que todavía a esta altura, sexto mes, la sala se llena. Apa. Y estuvimos todo el verano haciendo entradas agotadas. Nosotros no podíamos, no lo podíamos creer. Y todavía, bueno, nos daba ganas de seguir más y más, porque hay mucha gente que la ve más de una vez, además. Nos cuentan que ya la vieron dos veces, tres veces, la gente la vuelve a ver. Es como, la verdad es que supera todo lo que habíamos imaginado. Y creo que hay un gran trabajo de... Hay un director de mucho talento, principalmente. Daniel hizo otras películas que son La Quimera de los Héroes, que te dije, y otro documental que se llama Saluzzi, Ensayo para Bandoneón y Tres Hermanos. Son dos películas que anduvieron por festivales muy importantes, que ganaron... Bueno, La Quimera de los Héroes ganó dos premios en competencia oficial de Venecia. En fin, es un cineasta de los más... A mi gusto, de los más interesantes y arriesgados que tenemos. Y la película tiene una fotografía maravillosa. El director de fotografía se llama Matías Mesa, que es un fotógrafo que trabajó como cámara de Gus Van Sant, un director bastante famoso. Claro. Norteamericano. Pero es argentino. Matías Mesa es argentino y acá dirigió la fotografía. Una fotografía hecha con poca, digamos, con mucho arte y con poca plata. Y es extraordinario lo que se hace, porque trabajó mucho con la luz natural, y todo el trabajo hubo un dispositivo de una elección de forma de trabajar, ¿no? Donde del director de la película y el director de fotografía, al servicio de que lo que más importante fueran las actuaciones. No había que estar horas esperando que las luces se colocaran y se armara el set. Se trabajó mucho con luz natural y con algunas pequeñas iluminación extra, pero muy artesanalmente y con talento, porque la verdad es que la película se ve maravillosamente bien, y en los festivales de afuera donde hemos estado nos dicen: una película que salió tantos, no sé, miles de euros, y nosotros nos cagamos de risa, porque decimos: ¿qué? ¿Creen que la película costó muchísimo? Claro. Porque la factura es impecable, la factura de la fotografía y de la música. Con la música pasa lo mismo. La música es de un compositor chileno radicado en Francia que se llama Jorge Arriagada, que es uno de los más grandes compositores de música para cine vivo, a ese nivel. Y que tuvimos la suerte de que quisiera hacer la película por un módico precio, digamos, porque nos habían dicho: no, que ¿por qué lo van a molestar a este hombre? No les va a dar bola, es el músico más caro de Francia. Nos dijeron eso cuando nosotros quisimos contactarlo. Y cuando Jorge Arriagada vio la película, dijo: la quiero hacer y no me importa cómo. No le importaba cuánto iba a cobrar. Ese tipo de cosas hacen que, bueno, nada, son pequeños milagros que fueron sucediendo, que un pequeño grupo de personas muy apasionadas por lo que hacíamos, con pocos recursos económicos, pero con mucho trabajo y con recursos propios de nuestro trabajo. Bueno, Leonardo Sbaraglia, que también se sumó al equipo, que hace un enamorado de Cornelia, que quiere salvarla a toda costa de la muerte, que quiere dar su vida por ella, que hace un trabajo de los más hermosos que yo le he visto hacer, y ese tipo de cosas que fueron sucediendo, no sé, un poco milagrosamente. De los otros sí. También, bueno, lo nombro a Leo porque él es mucho más conocido, pero me refiero a que también... También él se sumó sin importarle, interesado en la apuesta artística y no por el cassette. No por el cassette, claro. Bueno, realmente, Eugenia, nos gusta tu apasionamiento, creo que nos ha llegado a todos, y por eso la cita es los sábados 20:10 en el Malva. Bueno, ya Eugenia ya ha hecho una descripción como para que nos sentemos y disfrutemos de la película. Ante todo, gracias por estar a esta hora, y por recibirnos y por comentarnos esta película, que la vamos a ir a ver todos acá en el equipo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, nada, es un gusto, no se preocupen, yo soy noctámbula. Ah, bueno. Estoy muy atónita. Unite entonces a los nocturnos como nosotros. Bueno, muchos éxitos, y dentro de 6 meses te llamamos para festejar el año de que estén en cartel, estoy seguro, ¿eh? Ojalá, bueno, ojalá les haya dado ganas de verla a los oyentes y que puedan acercarse, y todos los que estén interesados por un cine distinto, no convencional, y también los amantes de la literatura, por supuesto, y de la obra de Silvina, que es, sin duda, bueno, es la que hace el milagro, ¿no? La musa inspiradora. Y bueno, gracias a vos, a tu gente, y bueno, fue un gusto, no sé. Quizás ha dicho todo, realmente ya ha dicho todo, y las sensaciones han quedado, así que Eugenia, muchos éxitos a vos y a todo el equipo, y muchas gracias. Gracias a vos, muy amable por todo. Chao, nos estamos viendo. Ahí está. Bueno, ahí se fue entonces Eugenia Capizzano, que con un apasionamiento increíble describió su arte que es la actuación, y en este caso Cornelia frente al espejo en el Museo el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, sí, que queda en Figueroa Alcorta al 3400 más o menos en la ciudad de Buenos Aires, con esta película que promete y mucho. Como ella, vos podés escribirnos a ac.nocturnos@gmail.com y promocionar lo que sea tu arte, en este caso es una película, pero podés hacerlo en cualquier momento, que nosotros lo vamos a recibir bien. Nos pasamos de tiempo, ya son las 12 y 10 de la madrugada, se nos fue, así que estamos hablando hoy de sexo. El sexto, todavía no llegamos al sexto programa. Así que vamos a ir a una tanda. Vamos a ir a una tanda y tema. Porque estamos atrasados. Pero bueno, creo que vale la pena escuchar a Eugenia un poquito. Porque la pasión es lo que rige este programa. Y nos gusta. Podés comunicarte con nosotros por la consigna de hoy. Que tiene que ver, opinar también sobre la película que describió Eugenia. Pero hoy estamos dando el puntapié inicial sobre el sexo. ¿Cuáles son las actitudes y las frases que más te calientan? ¿Y cuáles son las actitudes y frases que menos te calientan en la cama? De eso estamos hablando en Acercamientos Nocturnos, ya lunes aquí en Argentina. 10 minutos ya pasaron de este lunes, de esta nueva semana, ¿sí? Tanda y seguimos en Acercamientos Nocturnos. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. ¡Eh!

Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Puedes dejarte el sombrero puesto. Vamos a ver quiénes se dejan las cosas puestas. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Yo creo que es uno de los temas más sexys y sensuales para una noche intimista, para una noche, para un programa como este, que hoy estamos hablando justamente de las relaciones sexuales. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa en la comunicación en el sexo? Hay algo que nos suele pasar. Gracias por el agua. Gracias por el agua. Salomé está en todo. Está sirviendo agua. Sí, el bache es permitido. Cuando uno toma agua, sí. Porque uno se queda sin nada. Cuando nos ha pasado en otras oportunidades que cuando empezamos a hablar de relaciones sexuales, sexo, empiezan a bajar los mensajes. ¿Qué tan tabú es hablar de nuestro comportamiento sexual? ¿Por qué les da miedo hablar del sexo? ¿Les da miedo hablar? Porque si partimos de la base de que a uno le da miedo hablar, entonces yo no me quiero imaginar cuando uno tiene que hacer. Cuando uno pone los pingos en la cancha y a la hora de relacionarse con un otro en la cama. Si uno no conversa, ¿qué es lo que pasa? Porque hay muchas personas que les gustan que por ahí les hablen, que las seduzcan, porque eso les calienta. Les sube la temperatura, algo les pasa. Y también la falta de sensualidad, de erotismo o de comunicación frente a una relación sexual también te tira abajo las ganas. Y hasta hace que la libido se vaya a cualquier lado. Para decirlo en pocas palabras, hay veces que un tipo, hombre o una mujer, se comporta de tal manera que no te dan ganas de coger. Y hay veces que no das más. Para decirlo rápido y cortito, ¿no? Esa es la consigna de hoy. Esa es la temática. Estamos hablando un poquito de qué es lo que te pasa. Y ya hay mensajes en Facebook. Están como locos chateando. Recuerden que nuestra página es Acercamientos Nocturnos, nuestra fanpage. En Twitter, @acercanocturnos, nos están pidiendo entradas para... No nos han dejado entradas para Cornelia frente al espejo, pero la verdad que sale 25 pesos la entrada. Y si sos estudiante, sale 13 pesos. Yo creo que ni un atado de cigarrillos sale eso. Así que vale la pena. Así que no tenemos entradas. @acercanocturnos es nuestro Twitter. ac.nocturnos@gmail.com es nuestro correo electrónico. Y si te comunicas, te llevas un vino de cabeza. Al 47741263. Y nos contás detalles de tu comportamiento sexual. ¿Qué es lo que te calienta? ¿Qué es lo que no? Las frases. Y 011 si estás en fuera de la ciudad de Buenos Aires, porque recordá que en algún lugar de Buenos Aires estamos nosotros transmitiendo acá en radiolavici.com. Salomé, que es la voz seductora, esa, la otra, la que la parte, esto es el yin y el yang. Bueno, ella decidirá qué es, pero seducción le sobra y por eso lee los mensajes. Así te presenté, así nomás. ¡Qué presentación! Y así, pero porque... Menos sería insultante. Bien, yo les leo los mensajes y ustedes deciden si tengo voz seductora. Sí, o poco seductora. Ya te lo han dicho, ¿eh? En la fiesta del jueves pasado que tuvimos en la radio, gracias a los amigos de Red de Copas, ahí en la calle Gorriti, el 5100, que apoyan esta radio. Muy buen lugar, vayan. Realmente muy buen lugar. Han dicho, ¿de quién es esa voz seductora? Y yo dije, sí, es Salomé. Mía no es. Así que, y aparte se referían al género, a una voz femenina. Y acá no hay más. Estamos Emiliano, estoy yo, esta voz. Así que no te queda otra. Hay mensajes. Tenemos a Silvia Montenegro que nos está escuchando. Ajá, Silvia, sí, es una oyente muy fiel, Silvia. Siempre. Y nos manda un gran abrazo. Pero no opina. Qué cosa con el tema tabú este, ¿eh? Qué cosa. Sí. Después tenemos otro de Gabriela Joana que muere por verte, Sergio. Ya. ¿Muere por verme? Sí, y bueno, quiere que le mandes un saludo. Lucy Gabriela Joana, es una oyente nueva. Sí. No tenemos. Bueno, un saludo, Gabriela. Me gustaría que participes por la consigna, ¿eh? Y si me querés verme, mejor escucharme, porque no sé si verme, ¿eh? La imaginación al poder. Imagíname y por ahí, quién sabe. Bien, Nacho nos dice que se está por dormir, pero somos su sonido de fondo. Ajá, se está por... Eso puede tener dos interpretaciones. O somos tu buen somnífero, somos un buen somnífero para vos. O te estás calentando y te lo estás tirando para atrás. No te duermas todavía. No ¿Tenés alguien al lado, Nacho? Y si no tenés alguien al lado, levanta el tubo y... Es momento. Es la excusa. La excusa de conectarte en el chat, no de Facebook, y encontrar a alguien. Hombre o mujer, no sé tu gusto. ¿Hay más? Sí, tenemos un montón. Marcela Collins nos dice. Marcela Collins. Sí, nos dice en Facebook, con un usuario, de concepciones y subsacradas. ¿Cómo? A ver, no entendí. En Facebook está como de concepciones y subsacradas. Así es, gente. Así está en Facebook, así figura. Está. Sí. Y nos dice, hola, cuando leí de qué venía el programa de hoy, recordé que tenía un texto bastante adecuado. Ajá. Sobre todo en lo que respecta a frases desafortunadas. Caramba, le tiró el libido a la mierda, digamos, ¿no? Sí. Ahora, escuchando en vivo, te cuento que además de ese texto, el 69... Repito, 69% de mi escritura tiene que ver con esto. ¿El 69% está relacionado con la pose? No sé, bueno, no sé, se me ocurre ahora, sí. Sí, sigamos, no quiero interrumpir. Qué buen encuentro este programa. Abrazos. Ajá, entonces, ¿el 69% cómo era? El 69% de mi escritura tiene que ver con esto. Ajá, yo creo que es un doble mensaje el que está diciendo, ¿no? Pero no. Nos gustaría es como que leer un poquito de eso, ¿no? De ese 69, digamos, primero, ¿qué quisiste decir con 69? Y segundo, ¿cuáles fueron las frases que te tiraron abajo? ¿No? Porque te veo hot. Mejor no es que te veo, te percibo. Te percibo hot, Marcela. Así que estamos hasta la una. Y tenés tiempo, ganate el vino para tomártelo con alguien. Así estamos, En el Facebook hay un chat bravo, ¿no? Está lindo el chat. Hay gente que quiere ir a sex shops. ¿Cómo es esto? ¿Qué está pasando en el mundo paralelo? Que es en el mundo de que está Salomé chateando con oyentes. Le mandamos un saludo a Luciano, ¿no? ¿Luciano está en el chat en este momento? No, Luciana nos está dejando mensajes. En el chat tenemos a Gabriela y Agustín. Y si quieren saber de qué estamos hablando, sí, súmense. Súmense al chat de Facebook. Porque, a ver, esta es una postura que hemos tomado nosotros, ¿no? Si participan en el Twitter, no se llevan un vino. Se llevan dos. Así estoy hoy, de regalero, De regalero, dos vinos, @acercanocturnos. ¿Sabes por qué? Dos vinos. Para compartirlos con alguien. No lo vas a tomar solo o sola. ¿Sí? @acercanocturnos es nuestro Twitter. En Facebook ya están nuestra página, nuestra fanpage, Acercamientos Nocturnos. Y recuerden que tenemos también un correo electrónico. que en breve lo vamos a cambiar, ¿eh? Es así, ¿no? Salomé, ya lo estamos cambiando, ¿eh? Pero por ahora es ac.nocturnos@gmail.com. Por ahí, a partir del programa que viene, ya tenemos un @radiolabici. Pero ya te lo estamos adelantando, ¿eh? Ya tenemos el dominio bien afilado. Ya está, pero nosotros te lo vamos adelantando. Pero por ahora, como no lo promocionamos, no lo quisimos dar a este programa, ¿sí? Pero el programa que viene ya vamos a debutar con otro correo electrónico, que es acercamientos@radiolabici.com, ¿sí? Pero bueno, te vamos a marear, ¿eh? Así que ya estén atentos a las promociones de esta semana, que ya vamos a cambiar el correo electrónico, ¿sí? ¿Es así? ¿Estamos bien? Estamos bien, ¿no? Estamos fantásticos. Porque la postura... ¿Por qué decidimos? Y esto lo voy a decir cortito, así podemos escuchar un poquito más de temas y calentar un poquito la noche. Ha bajado la temperatura, estamos en menos de 14 grados. ¿Por qué decidimos hablar así de las frases? Porque hay... lenguajes corporales, por ejemplo, la persona que... ¿Vieron que en el sexo no es lo mismo tener sexo? Y esto es una pregunta que les voy a hacer, ¿eh? Se me ocurre ahora. ¿Es lo mismo tener sexo que tener relaciones sexuales? No sé. Porque algunos hablan de tengo sexo, tuve sexo con alguien. Y otra cosa es, según me parece, hay una diferencia... Estuve con alguien. Yo creo que son dos cosas distintas. Me parece. Ustedes díganme qué piensan, ¿no? ¿Qué opinan? Porque tal vez el estuve con alguien implicó una situación sexual. Y dentro de esa situación sexual hubieron muchos protagonistas. El primer protagonista pudo haber sido el erotismo. La sensualidad. Y eso pudo haber jugado a favor o en contra. Sobre todo con lo que uno dice cuando va a querer conquistar a alguien para llevárselo a la cama. Por ejemplo, está la fácil, como diciendo, no sabes cómo me gustas, uy, qué bien que te queda eso, que... Las frases hechas. Salomé, vos te dijeron una frase hecha para conquistarte, que vos decís, ya esta la conozco, ya este verso es conocido. ¿Alguna que se te haya... Una, decime. A ver, me estaba acordando de una propaganda. ¿De cuál? Esa es la parte que no me acuerdo, pero... De una propaganda, no, pero la frase. Pero la frase era... Más o menos. ¿No querés ir a un lugar más tranquilo? ¡Ah! No querés ir a un lugar más tranquilo. Y pero si ya estamos ahí, estamos tranquilos, ¿por qué hay que ir a un lugar? ¿Por qué no hay que ir en ese momento? Está buena la frase esa, ¿eh? ¿Y te demotivó eso? Me tentó a decir, estoy muy tranquila acá. claro, ¿para qué si no, no? Bueno, o por ejemplo, la frase de, ¿estás bien? ¿La estás pasando bien? Yo creo que si una persona la está pasando mal, se levanta y se va. Pero ya esa frase, si la estás pasando bien en ese momento, ya creo que la dejas de pasar bien. O la frase de, ¿me sentís? No, es horrible. ¿Me sentís? Son frases que no sé si motivan mucho. Y poner voces, poner actitudes de miradas cómplices, tal vez ese sea un camino. Porque sexo, todos nacemos con un pene o una vagina. Y sexo tenemos todos. Hay que ver si tenemos relaciones sexuales, ¿no? Va, puntas que tiro, ¿eh? No quiero... Son 12:30 pasada. Atención, después del tema. Se viene la sección Aquella Noche Inolvidable. La noche de tu vida, que nos cuentes la noche de tu vida. Atención con la historia que nos han mandado a ac.nocturnos@gmail.com. Es muy fuerte la historia. Quédense porque es muy fuerte. Y un poquito para calentar el ambiente. Y no ser... ¡Ah!

Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, televisor LED Full HD Samsung de 32 pulgadas. Pagalo en solo 24 cuotas sin interés de 191 pesos con 60. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Fly me to the moon, let me play. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos, aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Estaba ansioso por entrar Frankie Sinatra, ¿eh? ¿Y por qué? Porque Frankie le hizo una oda a las noches interminables, esas que te marcaron un antes y después. Las noches tienen una particularidad que nos hacen viajar a lugares inimaginados y nos hacen estar más relajados, más tranquilos, más y más también entregados al placer. Y todos los que tenemos una vida sexual medianamente activa hemos tenido noches, noches donde hemos gozado, donde la hemos pasado bien, noches de copas, noches de todo tipo. Pero ¿no te pasa que siempre en el recuento de noches buenas, siempre hay una que destaca, hay una que decís, esta noche no fue como las otras? Y cuando tenés que hacer como una especie de balance de tu vida, en este punto decís, no, a partir de esta noche yo fui otra persona. Es más, esta noche cambió mi vida, porque esta noche fue... En esta noche salió todo bien, fue todo perfecto, fui un rey, fui una reina. Todo lo que yo quería estuvo. Todo el glamour, todo lo soñado, todo lo planeado, toda esa cuestión, esas fantasías que tenemos de ser héroes anónimos en la cama, o, ¿por qué no?, también ser tan glamorosos como esas figuras del espectáculo y, no sé, creernos actores de la mejor película, de esos thrillers eróticos, o tal vez de alguna película pornográfica, y sentirnos con ese poder. Todo ese divague que nos da, ¿no?, cuando estamos en una noche que no es común. Todo eso, bueno, todo eso querés, todo eso que nos, que tal vez te pasó, que quisieses o quisieras que te pase, queremos que lo vuelques en esta sección que se llama Aquella noche inolvidable. Una noche que te marcó. No sé. Y con esto me pongo un freno a mí mismo. Y digo, no siempre tiene que ser en lo sexual, ¿eh? Tal vez me querés contar de tu noche de bodas, pero de la fiesta. O me querés contar sobre que tus hijos, sobrino, se tuvo una noche increíble en algún momento de su vida. No siempre tenemos que llevarlo. Digo, para que no se cohiban en mandarnos algún correo electrónico o en este momento alguna frase o algún posteo en Facebook que tenga que ver con una noche inolvidable de ustedes. Puede ser no sexual, pero generalmente la intimidad es lo que nos marca. La intimidad, y sí, porque es lo que más escondemos. Entonces, eso es lo que nos hace reflexionar y nos pone en un punto de partida hacia algún lado distinto. Lo que yo digo, un antes y después. Y en este caso, atención, porque nos han escrito. Nos han escrito en la semana a ac.nocturnos@gmail.com y es una historia que yo no sé si será verdad o no. Traten de escribirnos cosas verídicas, ¿eh? Yo, de esto, yo confío en ustedes en que lo que escriben es todo verdad. Así que quiero que escuchen con atención esta historia, ¿eh? Quiero que escuchen. Me gustó, ¿eh? Este fondo que tenemos. Lindo, ¿eh? Esta historia nos escribió alguien que se llama Yelen. Y dice así. Buenas noches, gente de Acercamientos Nocturnos. Mi nombre es Ayelen. No doy mi apellido por una cuestión de que no sé si mi marido o algún amigo de él tal vez pudiera estar escuchándolos. Vivo por el partido de Lomas de Zamora y soy muy trasnochadora a pesar de que tengo 34 años. Les escribo porque soy fiel seguidora de Mosquitos Encineto y los escuchaba en la otra radio el año pasado, es cierto. Estábamos después de Mosquitos Encineto, gran comediante. Y cada día me engancho más con Sergio y sus temáticas. Conmigo, bueno, muchas gracias. Felicito por la vuelta de la radio y de paso el domingo pasado me los quedé escuchando. Y me parece fantástico el clima que le da Sergio al programa. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Yo le pagué yo a esta persona? No me acuerdo, ¿eh? Bueno. Y ahora que escuché que estaban con la sección de Aquella noche inolvidable, me dije, ¡zas! Quiero dejar mi huella en esa sección. Por ello, paso a contarles lo que me ha sucedido hace unas semanas atrás. Y es muy, muy groso. De hecho, no sé muy bien qué hacer. La situación es complicada. Algo que no sé si podré describir bien aquí. Es un sentimiento muy fuerte y no se puede explicar. En parte por cómo soy yo y lo que pasó. Algo que no encaja en mi vida tan aburrida y normal. Pero me alegro, pues esto no puedo contárselo ni a la más íntima de mis amigas. No lo entenderían, y menos porque me conocen, y como soy en la vida diaria, que soy una persona casada y con una vida muy normal, tirando convencional. Tengo 34 años. Y llevo con el mismo hombre toda mi vida, porque lo conocí a los 16 años, a los 26 nos casamos, y a los 30 nació nuestra primera hija. A los 32, buscando un hermanito, me embaracé y tuvimos otra niña. Y como la cosa económicamente está bien, decidimos intentarlo por última vez. En octubre, dejé de tomar las pastillas anticonceptivas para que se me pasaran los efectos y quedara embarazada por tercera y última vez. Pero acabó el año y nada. Y no acertábamos en los meses que creíamos. En febrero de este año, 2013, tenía la despedida de soltera de una amiga del trabajo, a la que fuimos unas 13 chicas de todas las edades. Muchas casadas, como yo, y con hijos también. Supongo que saben cómo son las despedidas, y esta era más de lo normal. Bebimos algo antes de cenar, luego una cena con muchas risas y buena comida y vino, y tras el café y un licor, una copa de cava para brindar por la novia, y saliendo de allí nos fuimos a una discoteca. Seguimos tomando ron con cola y ya a esa altura estaba contenta, pues no suelo beber tanto. Repetimos la ronda, punto que no debí haber hecho porque no debí haber tomado esa ronda. A las 2:30 nos fuimos al sitio donde era lógico ir, un local de striptease de chicos y chicas para despedidas de soltero. Y es aquí, Sergio, donde comienza mi noche inolvidable de lleno. Me tomé otra copa de ron con cola, mientras un chico sacaba a la novia haciendo lo típico y riéndonos las demás. Cuando salimos de allí, nos despedimos, pues cada una se iba a su casa. Solo la novia, borracha como yo, y una amiga más, querían seguir tomando. Trataban de convencerme diciendo que no eran ni siquiera las 4 de la mañana. Me dijeron, cuando tu marido sale, no llega antes de las 8, y no vas a llegar tan pronto. Bueno, acepté la oferta, y nos fuimos a otro local parecido. Tomaba y tomaba, sin saber cómo. En un momento me presentaron a un grupo de chicos muy altos, más jóvenes que yo. Resultaron ser amigos o conocidos de la otra amiga de la novia. 5 chicos que se unían a nosotras bailando. Hice esta pausa porque no, estoy tratando de que esto parezca un relato, ¿eh? Salimos de allí sin saber yo muy bien qué pasaba. Creo que hasta me dormí en un coche. Recuerdo entrar en un portal. Eran como oficinas. Subimos en ascensor hasta un departamento enorme y abierto. Un gran salón y muchas puertas. Me dieron más tragos y bailaban con la música. No sé qué tomaba, pero recuerdo que estaba frío. Lo que sí sé es que me lo tomaba con ganas y estaba bailando con todos los demás. Vi a la novia quedarse dormida en un sofá y luego vi cómo alguien se quedó dormido a su lado. Yo bailaba con los otros 3 chicos y la amiga de la novia. No sé si ella estaba comprometida, pero se besaba con uno de ellos y se fueron a algún lado sabiendo lo que iban a hacer. Yo me quedé bailando con los otros 2, riendo al ver a la novia y al otro chico dormidos. Estaba tan borracha que apenas me mantenía en pie. Resbalé hacia atrás mojándome el pelo con lo que tenía en el vaso. Me quedó todo pegajoso, pero me reía sin pensar en lo que hacía. Fui de la mano de uno de ellos caminando por un pasillo largo hasta un baño grande, donde había un jacuzzi triangular. Me dijeron que me iban a lavar el pelo con champú. Estaba tan borracha que me reía de todo. Con tal de no mojarme la ropa, les hacía caso como si no hubiese nada más en mi vida. Me reía cuando me quitaban los zapatos como una reina. con otro chico que estaba soltándome la blusa botón a botón. Me pusieron de pie y dejé que me sacaran toda la ropa. Recuerdo el jacuzzi y cómo entraba en el agua caliente. Me puse de rodillas echándome agua en el pelo para lavármelo. Cerré mis ojos por el agua y aunque borracha recuerdo bien que los abrí porque sentí cómo me tocaban las rodillas bajo el agua. De repente una mano apartó mi pelo y sentí el agua en la cara. Abrí los ojos y vi delante de mí un chico totalmente desnudo. Aquello, gordo y largo, superaba el de mi marido por un buen trozo. Lo miré riéndome. El chico me ponía champú en el pelo, lavándome la cabeza. Recuerdo que miré para arriba al otro chico y luego al otro. Recuerden que eran tres. Y el último me mostraba lo suyo, que también era de un buen tamaño. Me giraba entre los dos viendo las dos colgadas a la altura de mi cara. Me estoy refiriendo a sus penes. Recuerdo que me pareció una película porno. Y bromeando sobre ello, dijeron que si fuera por ellos, adelante. No lo recuerdo muy bien. Sergio, no sé cómo empezó todo esto. Pero en mi boca sentí un pene que no era el de mi marido. Entraba y salía duro. Y me giraba como en las películas para meter el de otro chico. Creo que succioné dos penes esa noche. La borrachera apenas me dejaba recordar tan solo cómo sentía placer apoyada en el borde del jacuzzi y con uno de ellos tomándome de la cintura y haciéndome a lo perro. Me la metí y la sacaba. Recuerdo el orgasmo. Los dos llegamos. Él salía y el otro con el agua me limpió y me lo hizo también. Me subí encima de él y también acabó dentro mío. Recuerdo el placer enorme que sentí. No sé muy bien cómo terminó ni cómo salí de allí. Hablé con la novia en el trabajo y dijo que no recordaba nada. Sergio, hace unos días el ginecólogo confirmó mi embarazo. Y ahora estoy muerta de miedo. Temo que el hijo que llevo en mi vientre no sea de mi marido, sino de uno de aquellos dos. Un secreto que llevo bien guardado. Gracias por el excelente programa y el espacio que nos dan a todos los noctámbulos. Besos a Yelén. Yo creo que no digo más nada, simplemente que si ustedes tienen una historia parecida a esta o cualquiera, acá como ven, no hay filtros, no hay censuras. La de Yelén fue indudablemente una noche que la está marcando, un antes y después. ac.nocturnos@gmail.com @acercanocturnos en el Facebook Acercamientos Nocturnos pueden opinar sobre esto. ¿Saben por qué? Porque nos quedan poco tiempo. Muy poco tiempo. Pero no lloremos. Nos queda Janis Joplin todavía. Just don't know why. lo pareamos con los labios. We're changing. We'll take all your pain and your heart. You're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road don't end in Detroit, or the road don't even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Acercamientos nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Y sí, es nuestra. Va a seguir siendo, pero lo que pasa es que ya nos estamos despidiendo. Ya estamos segunditos ya de la una de la mañana. Ya casi no nos queda tiempo, así que vamos a leer los últimos mensajes. Porque estamos pasados, ¿eh? Así cinco que, rapiditos. Rapiditos, sí. Aparte de que después nos hemos quedado todos un poquito patitiesos con la aquella noche inolvidable, ¿eh? Pueden comentarla en la semana, ¿eh? La verdad que fuerte, fuerte, sí. Bueno, Mauricio. Mauricio, nuestro amigo de Medio Oriente, nos llamó y nos dejó un abrazo grande. Quiero aprovechar una cosita con Mauricio, que es nuestro oyente de Israel. Ayer domingo, 17 de marzo, se cumplieron 21 años del atentado a la Embajada de Israel, ¿sí? Algo que nos va a seguir enlutando a todos los argentinos y los israelíes. Ojalá que en algún momento haya justicia. El único deseo que podemos decir de acá, pero no quería dejarlo pasar, porque sé que Mauricio está escuchando, ¿eh? Y ya te voy a escribir por mail. Me pidió que escriba por mail, ya te voy a escribir. Agustín Carrizo nos puso: acá estamos junto a Acercamientos Nocturnos en una noche que comienza a ser especial. Y lo fue Agustín. Y nos dice: la aceleración en la respiración es un lenguaje corporal que me puede dejar encendido toda la noche. Saludos. Es cierto, la respiración, cómo uno dosifica la respiración, el estar así al oído, enciende, es cierto. Y el lenguaje corporal, ¿cuánto pesa el lenguaje corporal? Mucho. ¿Cuánto pesa? Sí, sí. Rocío Rosario nos avisó que se quedó sin internet. Ajá. Pero no te hagas problema, Rocío, porque en la semana estamos subiendo los programas que ya pasaron. Exactamente. Y les vamos a avisar, estén atentos por Facebook y por Twitter. Y sí, sí, además que en cualquier momento ya en la página de Radio La Bici están trabajando para que ya se pongan los últimos programas, ¿sí? Que entren a la página y en cada sector de programa van a estar los últimos programas. Muy pronto va a ocurrir esto. Bien, Gabriela Díaz nos dice, gran programa. Gabriela Díaz, ajá. Bueno, gracias por escucharme, bienvenida y gracias, Bueno, nos hubiese gustado que participes, pero bueno, el domingo que viene vamos a tener otra cosita. Bien, y Luciano, que nos viene siguiendo desde hace bastante. Desde otras radios, Luciano. Futuro colega tuyo. Ah, está haciendo locución, sí. Nos dice, muchos éxitos en este nuevo ciclo 2013, saludos. Y nos deja la consigna, me gusta cómo te sacás la ropa. Eso es un up. Sí. Y un down, pará, esa posición no me gusta mucho. Sí. Cuando te dicen... Pará que me dio un calambre. Esto, si te conté un calambre o es parecido al me sentís, ¿no? Es un sincericidio. Pero también hay en lenguaje corporal como que cuando te corren, ¿no? Con la manito te... Por ejemplo, esto es algo que hay algunos hombres que hacen. Con otro hombre o con una mujer, ¿no? Que le agarran la cabecita a una persona que está practicando sexo oral, ¿no? Le está succionando un pene, ¿no? Y con la mano, ¿sí? Empiezan a hacerle fuerza hacia abajo. Empujar para que siga succionando, ¿no? Eso a algunos motiva, pero a otros no los motiva. Yo creo que son más los que no, ¿no? Porque se creen que están en una película porno, ¿no? Que algunos los puede llegar a excitar, como no. Y pueden lesionar cervicales también. Puede lesionar, es cierto. Me hubiese gustado decirles muchas cosas. Se los voy a decir si entran al blog, a nuestro blog, por ahí, en la semana, www.acercanocturnos.com.ar. Perdón, ¿estoy diciendo bien? Sí. Acercanocturnos.com.ar en nuestro blog, por ahí algo les diga, pero nos quedamos en tiempo, ¿eh? Nos estamos yendo ya con nuestra cortina habitual. Como todos los temas que tocamos, lo vamos a volver a tocar. Una reflexión. Cada vez que, y esto lo dije al principio del programa y ahora lo sostengo, cada vez que hablamos de algo que tenga que ver con el sexo, tenemos menos mensajes, ¿sí? Un saludo a Gabriela. Gabriela, nos conocemos. Bueno, no sé en qué momento, pero bueno, ya lo resolveremos. Digo que cada vez que hablamos de sexo, de satisfacciones, de placer, hay menos mensajes. ¿Por qué nos pasa esto? ¿No? Y si hablamos de temas que no comprometen la intimidad, ahí hay más mensajes. ¿Será que nos cuesta comunicarnos con nuestra intimidad? Y si nos cuesta comunicarnos con nuestra intimidad, va a ser muy difícil relacionarnos con la intimidad del otro. Más fácil, si nosotros no aceptamos nuestra forma de relacionarnos sexualmente, nuestro sexo, nuestra intimidad, va a ser muy difícil que tengamos sexo con otro. Y una cosa es tener sexo, tener un pene, una vagina, y otra cosa es relacionarnos con eso. Implica mucho más componentes: erotismo, sensualidad, fraseos, distintas respiraciones, conquista, seducción. No es lo mismo, me parece que no. Gracias Emiliano Gagliano, nuestro operador técnico, y responsable de esta radio, por estar todos los domingos y dejarnos pasar unos minutitos. Gracias Salomé Sansi en la coordinación de piso, en la lectura de los mensajes, la segunda voz, la voz femenina de este programa, la producción ejecutiva. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado en triple y por supuesto poner www.radiolabici.com. Mi nombre es Sergio Simsovics. Hago lo que puedo, conduzco, pero siempre con buena onda y con buena vibra. Que tengan una muy buena semana, que la empiecen con lo mejor. Recuerden que en las pequeñas cosas está la vida y en las grandes cosas muchas veces nos perdemos y nos hacemos problema totalmente al pedo. Gracias, en la semana escríbanos a las secciones, al Facebook, Acercamientos Nocturnos, arroba Acerca Nocturnos. ¿Quién se llevó el vino, Salomé? Hiciste el sorteo, ¿no? ¿Quién se llevó? ¿Lo hicimos? Bueno, estén atentos que vamos a hacerlo el domingo que viene, ¿sí? Sorteamos dos vinos, ¿sí? Porque este no lo sorteamos. No tuvimos tiempo. Gracias, buena vibra para todos y nos escuchamos el domingo que viene a las 23 horas por Radio La Bici.